Guerreros del Arco Iris con Vicente Moyano. Una gentil presentación de Sergio el Gurú, el Dios de las Plantas, ubicado en Conchito Oro, esquina Ernesto Alvear, todos los días, lunes y viernes. El concejal Luis Escanilla. Agrupación de andinistas Vinagre Andino presentan su programa Guerreros del Arco Iris, todos los miércoles desde las 20 horas en Radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Entérate de todos los secretos de la montaña que trae Vicente Moyano y los secretos de la Pachamama. Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del Dial, tu programa Guerreros del Arco Iris. Con una disculpa a la partida, pero una disculpa que yo creo que hoy día nadie me va a retar, que si no hice programa el miércoles pasado, porque, bueno, jugaba Chile con Colombia, entonces dije yo, iba justo en la hora del programa, ¿quién me va a escuchar si todos estábamos concentrados? Felices todos, contentos todos los chilenos, todos los que nos escuchan, los que nos siguen a lo largo de todo Chile, a través de la línea y también en otros países. Estamos muy contentos como chilenos, nos hacía mucha falta un triunfo y estos jóvenes nos dieron un envión. Veía a la gente con más alegre, más contenta. Creo que esto los va a servir mucho para cambiar un poquito el switch y pensar que no somos un país que está al borde del mundo, sino que somos un país que está creciendo día a día y que lo único que nos falta es aunar criterios, porque hay muchos chilenos que esperan que se les arregle el bolsillo, que se arreglen a los jubilados, ahora que les van a bajar el sueldo más encima. O sea, tenemos que empezar a cambiar este país, pues, y es tarea de todos, ¿ya? Aquí no hablamos de derecha, de izquierda, de centro y de al medio, sino que es tarea es un problema país, es de todos nosotros. Cuando viene una catástrofe estamos todos unidos. Bueno, ahora tenemos una catástrofe, así que tenemos que salir de esta, pues, ¿ah? Y todos juntos, unidos, como lo hicimos el domingo recientemente pasado, donde estuvimos todos unidos y con fraternidad y con el fútbol, que une y es pasión de multitudes. Ya pronto, después de la cortina musical, les voy a hablar de lo que fue el Machac Mara que realizamos el día sábado 25 en la Villa Puente Alto. Ya vamos a ir de lleno a una agrupación conocida, connotada aquí en Chile y en otros países. Ellos son Inti y Jimani. ¿Qué nos van a entregar esta noche? Una canción muy linda para que tú la tararees ahí en la casa o donde andes, si vas en tu auto, taralea esta canción. Se llama Samba Landó con Inti y Jimani.

este Machacmara este año. Primero que nada, quiero agradecer a mi familia, quiero agradecer a mis vecinos, al vecino Wenche, al vecino Manolo, a la vecina Patti, a la vecina Digna y también a mi señora, a la Patti, que estuvieron preparando todo lo que era el consomé y también el vinito navegado, que le quedó muy rico, entre paréntesis. Y quiero agradecer a todos y también quiero agradecer a la María Angélica, que estuvo tampoco ahí metida con ayudándome un poco con la producción. Y quiero agradecer también a quienes pudieron venir hasta Puente Alto, que son Zambos Unidos, que es una comparsa de emigrantes peruanos que viven acá y que hacen de su vida también el folclore. Vinieron una agrupación chiquitita, pero quedaron admirados del trabajo que se está haciendo, puesto que el otro año vienen 50 bailarines, así que vamos a tener una comparsa mucho más grande. Y dar las gracias a la Junta de Vecinos, a Felipe, a José Luis Tripainao, que estuvieron ahí con nosotros, que hicieron su aporte, que gracias a esto es lo más lindo, porque fue hecho por la gente, los vecinos. O sea, los vecinos se levantaron frente a esta situación, que es invocar y respetar la Pachamama, la Ñuque Mapu, la Madre Tierra. Así que me estoy muy contento por eso. También saludar a Quilla Guaira y a la banda Los Riquelmes y escuelita de la banda de Los Riquelmes. Y también la agrupación Raitai de Puente Alto. Así que estuvo muy hermosa. Y la Quita de San Lorenzo. Así que estuvo muy hermoso esta comparsa. Y a Carabineros de Chile, que nos acompañó con sus motos. Y también al alcalde, que nos puso un bus para ir a buscar a los músicos. Así que esto está tomando cuerpo. Y el próximo año, el próximo solsticio, seguro que va a ser mucho más grande. Y esto va a ir creciendo, y eso los tiene muy contentos. Y queremos reiterar a todos los amigos que quieran aprender a danzar las danzas andinas gratuitamente todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en la Villa Puente Alto, donde está pasando un movimiento muy hermoso. Y también, si quieren aprender el instrumento tarca, también a partir de las 8 de la noche es totalmente gratuito, solamente tienen que acercarse. Esto queda en la Villa Puente Alto, queda en la calle Joaquín Palacio, 632. Esto se pueden ir por Juan de Dios Malebrán y detrás de la Capilla San Pablo, en una plaza muy hermosa. Ahí en ese lugar estamos nosotros esperándole a todos los puentealtinos y a todos los que quieran venir a aprender a tocar un instrumento y a convivir. Y hacer comunión, que es algo muy importante. Así que están todos invitados, ¿ya? Y los que no pudieron ir por cualquier razón, bueno, los esperamos el próximo 25 de junio, donde nos volveremos a encontrar si la Pacha así lo permite. También, chiquillos, quiero decirles que estamos haciendo un trabajo calladito, un trabajo recién está partiendo, es poder con la ayuda, no solo uno no puede, así que estoy haciéndome de una red, tejiendo una red, pero desde ya quiero dar las gracias al sindicato papelero, a mi gran amigo Carlos Flores Cepeda, a Rochita, a Ernesto Muñoz, que son los dirigentes del sindicato, uno de los sindicatos más grandes de acá de Puente Alto, que han puesto al servicio siempre su infraestructura al servicio de la comunidad de Puente Alto. Y me siento muy honrado que ellos nos estén facilitando el refugio que tienen allá en Baño Morales para que niños de mi comuna puedan conocer la montaña de manera responsable, coordinada, etcétera, etcétera. Así que este fin de semana, este sábado, hay varios jóvenes y jovencitas que por primera vez van a poder palpar la nieve, van a poder disfrutar de un día de recreación de manera totalmente casi gratuita. Así que estoy muy feliz y ojalá se vayan sumando y seguir preparando actividades, porque mientras uno viva tiene que estar al servicio de la gente. Importante eso, ¿ya? Yo con esto no estoy buscando ni voto, ni quiero ser candidato de nada. Solamente quiero ser un guía para, como Puente Altino, para guiar a los míos en pos de cosas positivas. Así que acérquense a los talleres, acérquense también al complejo Amador Donoso. Allá los espero los días martes y los días jueves a partir de las 6 de la tarde para que hagan deporte, chiquillos, chiquillas, que quieran verse bonitas para el verano. Ahí vamos a hacer escalada, vamos a hacer trekking, vamos a salir a los cerros, etcétera. Vamos a hacer muchas cosas bonitas que nos llamen a la comunión, a estar unidos, ¿ya? Así que están todos invitados. Todo lo que les he hablado es totalmente gratuito, solamente hay que llegar, nada más, ¿ya? ¿Qué diría el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Decía la Violeta Parra. Escuchemos con Quilapayún, ¿qué diría el Santo Padre? Aún tenemos comuna. Ese es el espacio de todos los miércoles para recibir a mi gran amigo y profesor, además, y un gran catedrático acá de la comuna de Puente Alto, Francisco Panchito Valdivia. Está con nosotros, como costumbre, todos los miércoles para recordarnos un poco lo que ha sido este andar por Puente Alto y esta historia que nosotros nos negamos rotundamente a perder. Ya tenemos una historia muy rica e identidad que debemos demostrarla. ¿Cómo estás, Panchito? Muy bien. Voy a darle la buenas tardes a los auditores que nos acompañan siempre y nos apoyan. Pasaron decir, una semana que se nos fue, pero estamos contentos por lo que sucedió. Y yo creo que fue una acertada respuesta que diste, porque seamos sinceros, ese día lo único que le interesaba a todo el mundo escuchar el partido. ¿Qué se iba a preocupar de la radio, la televisión? La televisión también perdió su programa porque era algo inédito en nuestro país y era también ese deseo de volver a ganar, y sobre todo los argentinos. Yo soy bien apasionado de muchas cosas. En el fútbol, me encanta el fútbol, pero el fútbol en la cual participa nuestro país, porque son buenos estos cabros, son estos que le llaman los cabros dorados. Sí, ellos son una generación que la gente, los futbolistas, los que son más entendidos, los que escuchan hasta ahora, los que juegan a la pelota todos los domingos, a ustedes les hablamos, que esto es verdaderamente fútbol de barrio. Yo creo que lo que se vio fue el verdadero fútbol de barrio, donde los chiquillos entre todos prepararon esta pichanga, que fue una verdadera pichanga, porque si lo miramos así no hicimos el gol, pero ellos arrastraron al equipo de Argentina al abismo con los penales, porque sabían que ahí se iban a equivocar. Y como querían marcar una historia, y la historia se marca con hilos de oro, quedó marcada así, pues, con hilos de oro. Van a pasar 100 años para que Argentina pueda hacer la gracia. Espero que ese día, si es miércoles, cambia el programa el día jueves, porque yo creo que voy a estar vivo en 100 años más. Claro, la esperanza. Por supuesto, vamos a estar aquí. La experiencia enseña. Y también estos muchachos, todos los futbolistas, toda la gran parte de los deportistas en Chile, todos vienen de abajo, tienen otra oportunidad. Es una historia bella de cada uno. Para acortar esto rápidamente, porque va a mirar lo que nos interesa hoy. Hoy día le rindo un homenaje a un puentealtino, a este muchacho Charlie Aránguiz Sandoval. Este vino en taxi del aeropuerto a su casa, en taxi. Bueno, Charlie es el prototipo del verdadero puentealtino. Yo me siento orgulloso de hablar de este chico, no lo conozco, pero conozco muy bien a su madre, es mi compañera de trabajo, y la admiro mucho a la Mariana, así que desde aquí de Guerrero del Arcoíris, Mariana, una admiración muy especial. Eres una gran mujer, una mujer muy trabajadora y una mujer que dice la verdad. Y eso, aquí en la Quebrada aquí es. Así que un orgullo, de verdad un orgullo poder tener a un destacado deportista. Yo sé que hay muchos deportistas en Puente Alto destacados. Debiéramos de transformar eso que hoy día vamos a hablar en calles de verdad para deportistas de verdad. El gimnasio municipal lleva el nombre de la Irene Velázquez, una gran connotada deportista puentealtina. Basquetbolista. Entonces, ese es el orgullo que debemos de sentir siempre cuando nuestra comuna sale a la luz pública, en este caso salió al mundo porque está en las transmisiones del Canal 13. Reiteradamente aparecía nuestra comuna diciendo, mire, este chico es de Puente Alto, ¿ya? Y lo decía el relator de fútbol, que además es puentealtino, así que con mayor razón, un orgullo para la comuna, de verdad. Ya. Bueno, y como estamos hablando de calle, Charlie Aránguiz tiene calle. Hablemos de calle. Ya, me quedaron algunas calles pendientes. La calle Nonato Co, que queda arriba, sí, en el oriente, después de Conchitoro hacia arriba. Paralela a Conchitoro. El nombre corresponde al papá de José Luis Co. Es el papá de José Luis Co. Cada día se aprende algo nuevo. No hay que olvidar que Puente Alto siempre fue una zona de vinos, de viñas, y todavía queda una grande acá todavía en la zona poniente que da con la carretera nueva que hay, Los Tocornales, todavía queda, que tiene una gran importancia en la historia de nuestra comuna. Hicieron muchas donaciones para escuelas, para iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, pasamos a Los Tocornales, Tocornal Gres, Tocornal y Domingo Tocornal, es decir, por todas partes tenemos familias vinosas. Nemesio Vicuña. Nemesio Vicuña, que la tenemos. Entonces era Tocornalco. El Domingo Tocornalco. Ese era el hijo de don de Nonato Co. Para la próxima te voy a traer ese dato. Aquí me referí nada más que en general de ellos nomás, como son tantos tocornales, pero viene de esta familia que es muy importante, como te lo dije anteriormente, que donó terreno para la iglesia, para la casa de socorro, la escuela industrial, la institución... Protectora de la infancia. La protectora de la infancia, muchas cosas interesantes. La calle Baquedano, que es la continuación de 21 de mayo. 21 de mayo, pues bueno, por Arturo Prat, todos lo sabemos, sí, sí, cada sí. ciudad de Chile tiene nombre de Arturo Prat. Pero la continuación hacia el costado norte de la papelera se llama Baquedano. Creo que la cambiaron Manuel Rodríguez. Algo por ahí. Sí. En honor al general Baquedano, uno de los grandes generales que tuvo la Guerra del Pacífico. Y lo dejé para el último, y creo que tú vives en la calle Joaquín Palacios. Joaquín Palacios, o sea, claro, vivo muy cerca, vivo como a metros de Joaquín Palacios. Ya, pero algo siempre... Y yo vivo también en una prócer que es Isabel Riquelme. Claro, la mamá de O'Higgins. Claro, pero ¿quién era Joaquín Palacios? Ya, Joaquín Palacios era un joven que... de condición muy humilde, una persona que se dedicó a la panadería, trabajaba en panadería, hacía pan, pero él tenía desde niño una vocación por la lectura, la escritura, la invención de poemas. Poema. Era bien interesante este Joaquín, pero tuvo como el desprecio que tenemos las personas, los arribistas, que en nuestro país, cuando ven que una persona se está destacando por algo, empiezan a destruirlo. Y esto lo voy a sacar a colación con una, no anécdota, sino que un hecho real que me pasó, porque yo siempre hablo de los ferrocarriles. Voy a quitar un poquito para hacer la comparación de Joaquín Palacio con el que voy a hablar ahora. Yo siempre he contado que yo era barredor de los ferrocarriles y veía pasar siempre un señor canoso, serio, con un impermeable. Y cuando pasaba, todos empezaban a decirle viejo loco, con las manos en la boca hacían ese ruido sonoso de desprecio. Siempre que pasaba era lo mismo, el viejo loco, yo lo miraba, yo no conversaba con ellos porque... Al auxiliar no le habla porque es una subespecie humana para el que hace trabajos inferiores. Un día tuve la suerte, un amigo, uno de los grandes amigos que tengo yo, Jorge Vargas, él trabajaba en la sección computacional de la época, necesitaban otra persona, así que fui allá y me lo presentó. Me dice, te presento a don Carlos Droguet. Carlos Droguet, empezó inmediatamente la cabeza a darme vueltas, que Carlos Droguet me sonaba. Y él me dijo, yo soy Carlos Droguet, ese señor que siempre lo veía pasar serio, con una cara, ¿cómo se llama?, pétrea. Y lo fuimos haciendo amigos. ¿Y quién era don Carlos Droguet? Un escritor famoso de Puente Alto, Premio Nacional de Literatura de 1990. Entonces, ahí está, yo lo comparo con Joaquín Palacio. Lo querían desmoralizarlo, porque era un hombre que estaba, ¿cómo se llama?, subiendo, se estaba destacando por algo. Y fue un excelente amigo, y lo invitaba a su casa, y en su casa siempre estaban los gerentes de editoriales, de libros. Me regaló una serie de libros de él, y también un libro antiguo de Don Quijote de la Mancha. Con nosotros compartió mucho. Y lo comparé con Joaquín Palacio porque más o menos se da lo mismo. Aquí lo despreciaron los la gente, pero don Carlos Drogué, su literatura es universal. Entonces, esa es la relación que quería hacer sobre el nombre de Joaquín Palacio acá. Y también murió pobre porque no fue comprendido en la época. Con esto terminó sobre las calles principales de Puente Alto Antiguo, no desde ahora, porque... las calles de la población Seguro, todas tienen nombres mapuche. Limarí, Andalier, Chuapa, sí. La que más, no me acuerdo mucho, pero mi bella población, que ahí yo llegué a Puente Alto y me hice grande amigo. Bueno, y ahora vamos a pasar a algo distinto. En parte, como una, ¿cómo se llama? Un elemento más de la identidad del pueblo de Puente Alto, que son las leyendas, que son los mitos y son las anécdotas. Para entrar en esta conversación, yo me acuerdo cuando niño, no teníamos radio en ese tiempo, estoy hablando de los años 47 adelante, que algo me acuerdo, sobre todo en invierno, alrededor de un brasero, ahí los abuelitos y mi mamá se ponían a conversar, pero siempre era recurrente la anécdota del campo, porque el campo tiene mucha anécdota, como no tiene otra comunicación, ellos van transmitiendo de generación en generación lo que ellos escucharon. Y siempre el tema era el diablo, siempre salía el tema del diablo. Uno mientras estaba al lado del brasero escuchando, pero cuando terminaba la conversación y teníamos que ir a acostarnos, yo me iba de espalda para no perder el contacto que tenía con la familia ahí, porque a una le entraba claro, porque como niño uno cree que esas cosas existen, etcétera, etcétera. Claro, hay diablos, tenemos muchos diablos aquí en el Parlamento, en La Moneda, en los gerentes, está lleno de diablos. Y de eso más o menos vamos a hablar algunas cosas. Por ejemplo, cuenta una anécdota de acá del fundo de Pirque, más o menos de la persona que escribió, de un libro que saqué esto, muy antiguo, que fue publicado en el año 42, del escritor caupolicán Montaldo, uno de los grandes de acá de Puente Alto. Que está en mi población también. ¿Ves? Ahí está, uno de los grandes, que tenemos acá. Historiadores. El libro no lo tiene la biblioteca acá. No lo tiene. Está solamente en la Biblioteca Nacional. Ya está. Bueno, cuenta ahí que un señor necesitaba dinero, era gente de plata, pero quería más plata, porque la plata llama a la plata, y llamó a Don Sata, y Don Sata se hace presente, luminoso, con olor a azufre, con su cola, uñas largas, le habrá dicho, aquí estoy, para que me necesitas, y le habrá contado, mire, necesito aquí, allá, quiero una mina de minerales, para que quede claro. Minas de minerales, no chiquillas. Una minita que sea de oro, platita, pero que era una mina, y un gran chuico que nunca se le acabe el vino. Nunca se le acabe el vino. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero Don Sata le habrá dicho, bueno. Pero yo quiero tu. Yo quiero tu alma. Cero problema, pero usted, mientras cumpla y se termine el plazo, aquí estaré para que usted me lleve. Y realmente fue así. Cada día tenía más plata, más oro, hartas minas, y la chuica nunca se terminaba. Pero también llegó el plazo. El día anterior pensó este señor dueño de fundo y dijo, yo no quiero que me lleve el diablo. Me gusta la vida como la tengo, pero voy a engañar al diablo. Le echó llave a toda su riqueza y se tragó la llave porque el diablo no le iba a sacarle la llave del estómago. Y llegó don Satanás, Lucifer. Bueno, se cumplió el plazo y ahora te vengo a buscar en un carro con caballo negro, con ojos relucientes y ruedas llenas de trueno a mis aposentos, al infierno. No, no tengo llave. Pero el diablo, que dice el refrán, el diablo sabe, va por viejo que por diablo. Sí, se lo llevó camuflado al infierno. Esa es una de las anécdotas o leyenda o mito de acá de Pirqui. Es una de ellas. De Pirqui. Bueno, vamos. Quiero hacer un arito, hacer una sí, pausa sí. musical y se prepara con la segunda patita. La segunda patita. Como diría sí, la cueca que marca. Aún tenemos comuna aquí en Puente Alto. Vamos a escuchar a una agrupación de Antofagasta, todos ellos profesores. Nos van a interpretar una canción muy hermosa y refiriéndose a una localidad de allá de Iquique al interior. Vamos a escuchar con Punahue, Camino a Iquina. Adiós Puente Alto querido, seudónimo. Adiós Puente Alto querido. Conchaito, Roy Balmaceda. Conchaito, Roy Balmaceda. Adiós mi plaza de armas. Y un pingüino se menea. Bueno, ahí estamos con, aún tenemos comuna. Es muy importante este enlace que hacemos todos los miércoles, este microespacio, que tiene, no tiene otro sentido que recordar de una manera anecdótica, lúdica, como le quieran llamar ustedes, pero es para que no perdamos la identidad. Tenemos historia, Puente Alto ya va a cumplir 200 años, así que estamos muy, muy felices, y por eso esa historia hay que contarla, no dejarla en un sarcófago que se llene de telaraña. Y Panchito nos está todos los miércoles trayendo anécdotas nuestras, historias, calles, historia de los canales. Bueno, hemos pasado muchas cosas, el tren, etcétera. Así que todos los miércoles sintonícense, sobre todo los puentealtinos, para escuchar de su propia identidad. El número de teléfono de la radio, muy importante, el 228727871. 228727871, por si quiere agregar alguna cosa. Me ha pedido en la internet cómo... Ah, cómo poderla escuchar. Bueno, a ver, el link de la radio para que ustedes puedan escuchar o mandar quizás algún familiar que tienen fuera de Puente Alto y quieran que se conecten los días miércoles con nosotros y tengan un espacio de recuerdos de su comuna, mucha gente que vive en el extranjero, que solamente a través de la televisión puede ver algo más o menos macro de lo que pasa en Chile, pero no de la comuna. Así que vamos a entregar el link, ¿ya? Es Radio Puente Alto, Radio Puente Alto, N-Line. O sea que todo junto dice Radio Puente Alto Line. Radio Puente Alto, ocupando la misma O, online. ¿Ya? Radio Puente Alto. Les va a terminar en Radio Puente Alto y ahí ponen N-Line. Y ahí les corresponde decir Radio Puente Alto Online. Punto Radio Estream, así tal como lo de letreo, Stream, Estream, 321.com. ¿Ya? Eso es para que ustedes nos puedan escuchar. O lo otro sería agregar el Facebook, Programa Guerreros del Arcoíris, donde subimos toda la información. Exacto. Ahí hay las maneras como poder estar con nosotros directamente. Y Panchito, ¿qué nos queda de anécdota? Otra del diablo. Ahí. No, ¿y por qué no saca el casillero el diablo? Ya que estamos tan contentos. ¿Y tú sabes por qué se llama casillero del diablo? Sí sé. Pero dejémoslo para la otra semana. Que estemos acompañados. Claro. Ya. Para que hay aquí el casillero. Ya. Esta otra, en el libro de don Caupolicán Montaldo, él lo narra muy, muy bien. Y ahí él encontró un señor acá en el cajón del Maipo, que él sabía mucho de muchas anécdotas, y ahí le contó que él creía que el diablo existía. Y ya se remonta en el tiempo. Este libro fue más o menos publicado en 1942. Él retrocede como 70 años, don Montaldo, y cuenta lo siguiente. Acá yo hago una síntesis. Cuando era niño, este señor está en su casa de campo y escucha algo, ¿cómo se llama? Anormal de lo que sucedía afuera. Asomó y vio a un señor bien, bien pinteado, un traje reluciente, dientes brillosos y un buen hablar. Y le pregunta, ¿cómo estás, joven? Estoy bien. Mira, anda corriendo a dos cuadras donde está jugando Miguel, un familiar tuyo, que lo poco y nada que ha ganado lo ha apostado a una carta determinada, y la cual el taur, el que talla, el que distribuye las cartas, le tiene la carta marcada, así que va a perder toda su plata. Y sale corriendo el muchacho y llega y le grita de afuera al taur, el que reparte, pare, pare, pare, pare, pare, pare. Y el taur, cuando lo vio, dijo, ah, parece que este me pilló, y cambió la carta mala. Y Miguel juega y se ganó la mano de la carta, ganó un poco más. Entonces, cuando se viene, se va, este señor le agradece, y él piensa, ¿y cómo él sabe que en dos cuadras estaba Miguel jugando y que lo iban a engañar y iba a perder su plata? Es que existe el diablo. Esa es una anécdota que se menciona mucho. La otra anécdota del diablo se refiere acá a la mayoría de los puentealtinos o de las personas que vienen a visitar, a veranear el Cajón del Mar, pues ya ensuciar nuestro cajón. Llegando, a ver, entre San José de Maipo y Melocotón está el puente colgante, el antiguo ese, que une con la ribera sur del río Maipo. Está la famosa pata del diablo, todos hablan de la pata del diablo. Sí, sí. Y voy a contar el mito de la pata del diablo. Un señor, también de Pirque, había llegado a un pacto con el señor de las tinieblas, en la cual le había pedido dos grandes favores de riqueza, como siempre, y se los concedió Lucifer. Le dice, ahora necesito un tercer pacto, porque son tres nomás, no puede pasarse más allá, porque el diablo es diablo, él tiene sus reglas. Dice, bueno, ya, ¿qué es lo que quiere? Pero siempre vendiendo el alma. Quiero hacer un puente acá, entre el lado norte y el lado sur del río, pasar, hacer un puente para llegar al otro lado, para enterrar toda esta miseria que yo tuve antes, toda esta miseria, quiero enterrarla al otro lado. No hay ningún problema. Pagando, vamos. Y pongámosle que don Juan, el mortal, también se la daba de pillo. Pero esto tiene que ser en una noche, porque el diablo trabaja de noche. El día es fatal para el diablo. Lo miró el diablo, cuenta la anécdota así medio burlón para adentro. Dijo, ah, bueno, lo hacemos nomás, vamos a trabajar en la noche. Pero, le dijo don Juan, tiene que ser una noche larga, porque en este tiempo de invierno como la que estamos pasando ahora, las noches son cortas. Tiene que ser en el solsticio de invierno, que es el 24 de junio, que hace poco se celebró los días de San Juan. Ahí en la noche que nace florece la higuera, en el agua se transparenta para ver cómo le va a ir a las personas en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? Muy bien, dijo el diablo, y se fueron. Y llegó el gran día, el 24. El campesino don Juan cargó su carreta con bueyes, con hartos maderos para hacer el puente, la picota, el cuchillo, el chuzo, todo los accesorios propios para una construcción. Partió. Cuando estaba trabajando, ya en la noche, llega Satanás y viene con un tronco en el hombro. ¿Cómo estamos? Construyendo el puente. Apúrese, le contestó Juan. Y seguía trabajando don Juan, colocando los maderos, y el diablo dándose su gustito, su descanso, hasta que se decidió hacer el primer hoyo para poner el pilote, uno de los maderos. Trabajó hasta que calculó que estaba en la medida precisa, metió la mano para sacar los residuos que van quedando, y de repente encuentra algo, algo anormal para el diablo. Le saca la tierra y pega un alarido, dice que se sintió en todo el universo el alarido del diablo y echando pericote, blasfemando. Ahí, gracias. Y la mano se le encogía, la abría y echaba maldiciones. Lo que había sucedido, que lo que había tomado era una cruz que había ahí. Y la cruz para el diablo es mortal. Y entonces Picota empezó a hacer otro hoyo, y lo mismo, en todas partes aparecía la misma cruz. Ya estaba agotado, el tiempo se le iba acercando. Y al final logra poner el primer palo para el puente el diablo. Pero en el horizonte empieza a aparecer tímidamente los primeros rayos del sol. Y le dice don Juan el campesino: no puedes seguir trabajando porque llegó el día y yo lo terminé. Así que usted no me va a llevar. Y como perdió el Satanás, con la raya que tenía, apoyó el pie o la pata en una roca que había y se apoyó en el palo o en el poste que había colocado. Se apoyó y pegó un salto a la otra ribera y quedó estampada la pata del diablo en esa roca, en la cual actualmente nosotros la denominamos la pata del diablo. Esa es la historia. Y al frente está el puente. Y al frente está el puente colgante todavía. Bien interesante la anécdota esta. Bueno, así son las historias que hoy día nos ha traído Panchito, rememorando parte de nuestra identidad. Así que lo volveremos a encontrar el próximo miércoles. ¿Qué nos va a traer el próximo miércoles? Me quedarían como dos o tres anécdotas y quiero verlo con detención. Eso, sorpresa. Una sorpresa. Yo me despido de los auditores, mucho gusto que nos escuchen. Ustedes pueden, ¿cómo se llama?, participar llamando a las direcciones que le han dado, que esto no sea solamente un monólogo, esto es participación. Acá todos tenemos el derecho de tener cultura. La cultura lo hace más grande, y sobre todo los puertertinos, que tenemos una historia tan hermosa. Así que muy buenas noches, y como dice mi amigo Jayaya. Jayaya, Jayaya. Qué bien. Panchito, no se lo olvide, visiten la biblioteca de Puente Alto. Tienen libros muy buenos de la historia de Puente Alto, de lo que ustedes quieran, ahí tienen. Y otra cosa, no olvidar, el suelo no es basurero. Bien. Bueno, vamos a ir a la música con la agrupación Coyaguara, que está reorganizada y reactualizada, pero vamos a ir con una canción media antigüita de ellos, Coyaguara con Mamá Criso. El altiplano también está presente hoy en nuestro programa. Thank you. mamá canción. Jotam, jotam, ay, guarnita, cabeza sina, mamá canción, mamá canción. Ahí estaba, ¿cómo les quedó al oído? ¿Ah? Coyaguara con mamá Grisó, ¿ya? Vamos a ir de inmediato a la música, ¿ya? Para que también tengamos música. Vamos a escuchar a la agrupación chileno, ecuatoriano, colombiano. Es una mezcla. Altiplano con Paracas. Thank you. Bueno, ahí estaba Altiplano con Paracas. Ya, oye, quiero mandar un saludo a un gran amigo, folclorista, director de la agrupación Kodachi, ya, que tuvo un accidente este último día junto a toda su familia. Gracias a Dios no hubieron desgracias humanas. Sí hubieron desgracias porque perdieron prácticamente todo su autito. El tipo se arrancó. Bueno, pero a Dios gracias, quiero decirle a todos los que conocen a Nelson Leal, que es director de la agrupación Kodachi, todo nuestro Nehuen, toda nuestra Jayaya para este hermano, para la recuperación. Y bueno, ya le dije y le mandé a decir con una de sus hijas que el programa Guerrero del Arcoíris está ahí para cualquier cosa que él no necesite. Ya, en estas desgracias es cuando hay que ser solidario, y es un puente altino. Así que estamos medio congojados con la noticia, pero gracias a Dios que no, nadie perdió la vida, unos machucones, rasbillones, pero me hicieron ver cómo era el accidente, y de verdad que fue un milagro, de verdad un milagro de Dios. Así que Nelson, a tirar para arriba nomás, pues, ya. Bueno, hoy día es un día muy especial, tenemos invitados. Yo no lo había anunciado porque de repente puede que no llegue, dije yo, pero hoy día tenemos a un escritor, y cuando se trata de la literatura, la escritura, así que en breve, después de la programación musical, vamos a estar con él. Es Felipe Lago, estuvo con nosotros con otro lanzamiento de libro que hiciera en nuestro programa. Nuestro programa siempre ha sido para lanzar discos, para lanzar poesía. Bueno, en realidad lo sentimos felices porque siempre la gente opta por venir aquí a este espacio y poder difundir lo que ellos hacen. Así que estamos muy contentos, muy felices, y también muy felices como Puente Altino de que el arte, la cultura, las letras sigan creciendo. Tenemos mucha cultura que entregar. Así que para Felipe Lagos, que va a estar con nosotros en breve, y hasta acá ya vamos a estar conversando de su lanzamiento de su segundo libro, un libro muy hermoso. Estoy ahí, estaba viendo un poco el epílogo del libro, cómo se va a dar, pero ahí vamos a estarle preguntando a ellos. Tomó un tema muy muy especial en su libro, así que no hay que dejar de no verlo, de no observarlo. Él nos va a decir cómo poder lograr tener en las manos el libro, y así que muy importante, la lectura es algo que nos puede transportar a ser un país desarrollado. Sin lectura, sin conocimiento, quedaremos ahí en el subdesarrollo nomás. Bueno, vamos a ir a la música, ¿ya le parece? Con la agrupación de Ecuador, ¿ya? Una distinguida agrupación ecuatoriana que en su folclore nos demuestra lo que es los sanjuanitos, ¿ya? Que son muy recurrentes del país de Ecuador. Para todos los hermanos ecuatorianos que radican en Puente Alto y a lo largo de todo nuestro Chile, vaya, para ellos un saludo muy especial. Ya, vamos a escuchar a Ñanda Mañachi, ya, con Churay Churay, Ñanda Mañachi. Thank you. así es mi Bolivia. Gente de estaño, tierra fecunda, raza milenaria. Eso, estamos escuchando esto que es muy hermoso y que hoy día lo vamos a tener ahora de cuerpo presente. Me refiero a Felipe Óscar Lagos Díaz, nacido en Santiago de Chile el 8 de julio de 1982, licenciado en psicología y magíster en sociología, que egresado de la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales, ARCIS, Estado Mercado y Contienda Política, el proceso de cambio en Bolivia. De eso nos relata este libro que lleva por título Estado Mercado y Contienda Política, el proceso de cambio en Bolivia del 2000 al 2014. Un libro muy hermoso que nos habla del proceso de cambio en Bolivia, que es un hito, por un lado, en el actual periodo de crisis y de descomposición del modelo neoliberal en América Latina, y por otro, en el movimiento emergente de la protesta social en el siglo XXI, transportado de nuevas alternativas emancipatorias. Así que muy interesante, y hoy día lo tenemos de nuevo con esto, que es muy hermoso cuando uno tiene, pues, como sentir una guagua en las manos, el poder tener algo que ha sido de sacrificio y de mucho trabajo. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Mari. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, pues estamos muy felices. ¿Cuánto pasó desde un tiempo a la fecha, como algo de un año, para poder volver a tenerte aquí y volver a mostrarnos tu trabajo, que es un libro que además, digámoslo así, visualmente está muy colorido, ya tiene muchos colores, parece que son los colores de la bandera de Bolivia. Háblanos un poquito del libro. Bueno, es el primer libro de publicación académica que realizo. El primer libro de publicación académica que realizo fue mi investigación de magíster. Estuve trabajando un poco más de un año en él. Y va a salir publicado, bueno, ya salió publicado, pero aún no está distribuido en las librerías por la editorial RIL, por RIL Editores. Espero que ahora a fin de julio ya esté distribuido en todas las librerías de Chile. Qué bueno. Y Felipe, ¿esto tiene un lanzamiento? Tiene dos lanzamientos. Tiene un pre-lanzamiento. Pero el primero es aquí. Exacto. tiene un pre-lanzamiento. Todavía no es lanzamiento, porque una vez que esté el libro distribuido voy a poder hacer el lanzamiento oficial con... La editorial RIL tiene un catálogo, lo distribuyen ellos, se hace algún anuncio de prensa, y mientras no esté ese catálogo no puede hacerse el lanzamiento. Sin embargo, forcé un poco a la editorial para poder realizar un pre-lanzamiento acá en Puente Alto, que para mí quizás sea mucho más especial este pre-lanzamiento que el lanzamiento más formal, más oficial. Para mí es mucho más especial hacerlo acá en Puente Alto, con mi amiga, mis amigos y mis vecinos. Por eso forcé un poco la editorial a poder hacerlo ahora, antes que esté el libro distribuido en las librerías. Qué bueno. Es muy importante esto, porque escribir ya es difícil, editar aún más difícil, y leer es mucho más difícil. Así que una tarea titánica, pero que sin duda... yo sé que este viernes es el pre-lanzamiento y va a tener muchos amigos que te van a acompañar. Por lo menos hay tres amigos que te van a acompañar. No sé cómo irá a salir. No, va a salir hermoso. Y te vamos a acompañar porque entendemos que eres parte de nuestro Puente Alto querido, y nosotros tenemos que resaltar y resaltar, pero bien así, con entre comillas, a la gente que hace arte y cultura en Puente Alto. Y Felipe, ¿qué te llevó a esta tesis, habiendo tantos problemas que tenemos en nuestro Chile querido, el tomar una iniciativa de Allende los Andes para ir a buscar un problema que se está dando en otro país? Explícalo un poquito acerca de eso. Son varias las razones que me motivaron a hacer esta investigación sobre el proceso boliviano contemporáneo. Una bien básica, era que mi formación de pregrado es de psicología. pero mis intereses siempre han estado orientados hacia la política, hacia la sociología, y por lo tanto durante mi magíster tenía que hacer una investigación que me enriqueciera mucho más de lo que duraban los 2 años del magíster. Necesitaba hacer una investigación que me diera una serie de herramientas, de conceptos, de ideas que apuraran mi proceso de aprendizaje en el ámbito de la sociología y de la política. Y el proceso boliviano de pronto se presentó como algo muy rico en términos de contenido social, de contenidos políticos, de ideas, de identidades. En la experiencia boliviana de ruptura con el modelo neoliberal, este modelo de privatizaciones, de flexibilización laboral, ¿no es cierto?, de externalización de la riqueza del país, que nosotros conocemos muy bien. Ese proceso de ruptura que llevó a cabo el pueblo boliviano, con identidades muy diversas, como indígenas, aymaras, del altiplano, de tierras bajas, del chapare, o indígenas de la Amazonía, pero también identidades vecinales, urbanas, también identidades obreras, más clásicas, ¿no es cierto?, juveniles, feministas. Lo rico del proceso boliviano es esa diversidad, esa complejidad de actores que se organizan con un motivo central, que es la ruptura con el modelo neoliberal. Pero también, más allá del modelo neoliberal, con la ruptura de un modelo cultural, ¿sí?, monocultural, donde el hombre blanco tenía una primacía en una sociedad donde hay un 60% del pueblo indígena, ¿no es cierto? Un Estado racista que había excluido de los beneficios sociales a un montón de culturas, a un montón de comunidades. Ese esfuerzo por hacer aparecer esa identidad realmente boliviana, que tú conoces muy bien, que la gente conoce muy bien en la música, en la cultura, en la comida, pero que en el ámbito político, en el ámbito institucional, estaba excluido. Mandaban los blancos, mandaba a la gente urbana, mandaba, incluso tuvieron un presidente que hablaba como gringo, Sánchez de Lozada, porque vivió toda su vida en Estados Unidos. Entonces ese proceso para llevar a la presidencia a un sindicalista campesino, ¿sí?, trabajador, pobre, y que hoy día el Estado boliviano pueda contar con esa presencia en la institucionalidad, me parece algo muy valioso, y que también en Chile tenemos que tener como horizonte. En nuestro Chile también hay esa diversidad, esa plurinacionalidad, hay aymaras también, mapuche, rapanui. Entonces yo creo que nosotros como chilenos, como pueblo, tenemos mucho que aprender del proceso boliviano. Por supuesto, no traducirlo tal cual, como dice Simón Rodríguez, ni calco ni copia, ¿no es cierto? Tenemos que tener nuestro propio proceso, pero ahí hay un horizonte, ahí hay una experiencia que nos puede enriquecer mucho a nosotros. Oye, es súper importante esto, porque si bien es cierto, claro, pues hablamos de nación, y este último tiempo en Chile el pueblo mapuche ha sido totalmente pisoteado. Entonces ellos también se están preparando para este, dijiste una palabra que me cuesta pronunciarla, el plurinacionalidad. Claro, porque ellos se están preparando también. Hoy día hay mapuches que están involucrados como abogados, grandes ejecutivos, grandes empresarios también. Entonces hoy día el pueblo mapuche tiene su propia voz. Entonces mañana no los podemos admirar si en la moneda tenemos a un presidente mapuche. Sería muy importante. Así que interesante todo esto que está dentro de este libro. Esperemos poderlo leer completo, y yo creo que sería del pre-lanzamiento. Nos va a explicar de manera mucho más acentuada el trabajo que te costó hacer durante 2 años. ¿Tuviste que viajar también o no? Sí, realicé un viaje donde pude conseguir harta bibliografía, conversar con harta persona, ver también el proceso. Me acuerdo una anécdota muy bella, que estaba en el carnaval de Oruro y estábamos sentados al frente del presidente Evo, y el vicepresidente Álvaro García, y fue maravilloso ver la cercanía que tenían con las personas, cómo bailaban, cómo conversaban, cómo se reían, algo que nosotros no vemos. Vemos a nuestro, los presidentes tan lejos. Tan lejos, a los parlamentarios tan lejos, ¿no es cierto? Tan separados de la ciudadanía, tan separados del pueblo. Bueno, se estuvo discutiendo el sueldo mínimo hace poco, ¿no es cierto?, para subirlo a 245, 250 mil pesos, cuando un diputado, un ministro, están ganando 9 millones y medio de pesos. O sea, nosotros caminamos por la calle y es imposible verlos, ni siquiera podemos verlos, ¿no? Entonces, estar ahí en Oruro, en esa fiesta... No, pero ahora lo vamos a ver. Bueno, ahora los vamos a ver porque como quieren dice la Violeta nuestros Parra. Votos, por supuesto. Claro, se acercan las votaciones, dice la Violeta. Sí. Oye, yo quería acotar algo igual. Bueno, primero saludar a todos los guerreros del arcoíris porque estoy saliendo ahora recién al programa. Y bueno, a mí también es un área de interés el tema de hablar de Bolivia, pues, y de los procesos bolivianos. Muchas veces lo conversamos con Felipe. Hacer un contraste con Chile. Chile es un país que no habla temas que se hablan en Bolivia, por ejemplo, como el tema de la descolonización, por ejemplo, o de la desconstrucción del sistema neoliberal. Son temas que son que en Chile no se tocan, mayormente por grupos minoritarios, pero a través de la masividad, son temas que en Chile no jamás se ha hablado de descolonización o del pensar la descolonización. Bueno, pero esos son procesos de cambio. Claro, pero los cambios se están dando ahora. Imagínate, Felipe es un joven, quizás que tú no existías ahí cuando fue el golpe militar. Por lo tanto, son un proceso muy largo, no, que aquí se ha hecho muy tedioso, pero si miramos la dictadura de Franco en España, pasaron 60 años para que se eliminara los residuos de lo que dejó esa dictadura. Mira, un elemento muy interesante del proceso boliviano es que tiene muchas similitudes con Chile. Está aquí. Hecho, la instalación del modelo neoliberal se hace muy en paralelo con Chile. En Chile se inicia la dictadura en 1973, pero es recién el 80, 81, donde el proceso neoliberal se lleva a cabo con mayor profundidad, con ese libro que se llama El Ladrillo, ¿no? En los 80. En Bolivia también fue el 85 para ser más preciso. En cambio, por ejemplo, en Argentina no fue la dictadura la instaló el modelo neoliberal. En Argentina fueron los gobiernos posteriores, como Menem, ¿no es cierto?, como De la Rúa. En Chile y en Bolivia lo instaura en los 80, tempranamente. Otro paralelo es que en Bolivia son gobiernos supuestamente de izquierda los que impulsan el modelo. De hecho, el principal gobierno es el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, el que instaura el modelo neoliberal. Y ellos habían hecho, a mitad de siglo, en 1952, una revolución de carácter popular. Pero 30 años después, intentan instaurar una revolución de carácter neoliberal, como la que se impulsa en Chile. Entonces, ese paralelo con que hay una coalición supuestamente de izquierda, pero que impulsa un modelo de privatización, de flexibilización laboral, muchas veces oligárquico, es muy similar a lo que nos pasa en Chile. Supuestamente donde fuerzas políticas que lucharon con la dictadura recogen el modelo de la dictadura y lo reproducen y lo profundizan. Eso es lo que pasa. Ahora, la diferencia es que Bolivia es un país mucho más, quizás menos estratégico que Chile y también más pequeño. Chile es para Estados Unidos, por ejemplo, de mucho interés. En cambio, Bolivia, esa pequeñez o ese aislamiento que tiene, le permitió tener cierta autonomía respecto a esos controles internacionales que posibilitaron que fuerzas sociales pudieran luchar contra el modelo. En cambio, en Chile eso no ha podido ser. Vemos desde el 2006 los estudiantes, el 2011, y algunos sectores rurales, algunos sectores como Chiloé que se movilizan, ¿no es cierto? pero el modelo neoliberal sigue muy fuerte en Chile. Explicarlo un poquito. Vamos a ir a una pausa como musical, porque es muy interesante el tema, pero la explicación que va a quedar después es que nos explique un poquito de manera mucho más didáctica para que aquellos que nos están escuchando sepan lo que es el neoliberalismo. Es lo que está aconteciendo, esto que está pasando en Brasil, en Argentina, con diputados que fondean las platas. Aquí en Chile, que ya estamos viendo, hoy día fue Wolver, mañana será Longueira y otros tantos más. Este es lo que está pasando en América Latina con respecto al neoliberalismo. El Felipe nos va a explicar un poquito acerca de eso de manera mucho más didáctica que usted la pueda entender. Vamos a ir a la música y nos vamos a ir al Perú a buscar a unos grandes amigos. Los encontré hoy día, así que no que sean nuevos, son muy viejos, pero hoy día los encontré buscando para la programación y me llamó la atención esta canción, que es muy romántica para todos a esta hora de la noche. El romanticismo andino también existe, así lo vamos a escuchar. La agrupación se llama Guayanay. La agrupación se llama Guayanay y el tema se llama Ojalá. Thank you. esta noche con Felipe Lagos y este Estado, Mercado y Contienda Política, que es el nombre de su segunda publicación. Felices de poder tenerlo aquí en la radio. Es un personaje que de a poco se va haciéndole a la comuna, entregando su arte, que es las letras. Así que felices de tenerte esta noche, Felipe, y reiterar que este viernes en el salón, cuéntanos un poquito. Este viernes primero de julio a las 7:30 en el Sindicato de Trabajadores Papeleros de Puente Alto, aquí junto al Teatro Palermo, donde está la farmacia Estrella, arriba en el tercer piso, vamos a realizar el prelanzamiento de este libro sobre el proceso de cambio boliviano. Vamos a hacer una pequeña presentación del libro, pero intentando también hacer un paralelo, un análisis comparativo con el proceso chileno, ¿sí? No vamos a ahondar quizás tanto en el libro para que lo puedan leer, para que lo lean. Vamos, por supuesto, a hablar del libro, pero también a ahondar esta relación con el proceso chileno. Y algo muy muy bello del prelanzamiento, que además que van a ir vecinos de Puente Alto, Puente Altinos, también va a estar una banda Puente Altino y contigo como invitado en esa banda, ¿no es cierto? Estoy muy contento, claro, por eso. Feliz, pues, fue una casualidad, pero estoy muy contento de poder aportar un pequeñito grano de arena a la causa, porque para mí es un orgullo de verdad cuando alguien graba un disco o crea una canción o es capaz de escribir una poesía como lo haces tú, o escribir un libro tan hermoso como el que tenemos en mis manos. Es un verdadero orgullo para Puente, como Puente Altino, el poder estar contigo esa noche. Así que va a estar presente el conjunto de música latinoamericana Maiscu, amigos muy preciados por mí, que van a tocar especialmente para esta ocasión un par de temas bolivianos. Así que estoy muy contento y agradecido por Maiscu. Saludos para todos los músicos de Maiscu, para Felipe, para José, también para Gino, creo que va a estar. Sí, Gino también, sí, va a estar acompañándolo. Así que va a estar muy bien acompañado este viernes. Y bueno, es mejor que... bueno, ¿hay invitaciones para eso o puede entrar también alguien que esta noche esté escuchando y quiera participar de este lanzamiento de un libro? Que no es muy recurrente, no es como algo popular, sino que es algo casi personal. Así que, bueno, no sé, pues si tú haces la invitación. Es una invitación abierta, vayan porque van otras organizaciones también, de juntas de vecinos, van invitados de la Asamblea del Agua de Puente Alto, que tienen acá también un programa de radio los días martes en la noche. Hay que escucharlo. Agua Bajo el Puente, van otras organizaciones, colectivos. Yo estoy muy contento con este... Y va Guerrero del Arcoíris. Va Guerrero del Arcoíris también. Yo estoy muy contento con este prelanzamiento porque el lanzamiento se va a hacer en la universidad, en Santiago Centro. Para mí es importante porque es parte de mi proceso académico, pero yo valoro mucho más este prelanzamiento porque tiene que ver con la organización social, con la organización vecinal y con Puente Alto. Y además decir, dicho sea de paso, Felipe, que tú estás haciendo una labor muy especial con respecto a lo que acabas de decir, que es un poquito también buscando vivencias para las futuros libros que vendrán. A Puente Alto le hace falta mucha historia y bueno, decir que Felipe está rodeado de libros todos los días, el pasar de la lectura. Así que Felipe, que lo único que nos queda decirte como programa Guerrero del Arcoíris, que estamos muy felices de que sea así, que sean buena hora, como se dice, y desearte todo el jayaya y todo el nehuén para que Felipe siga escribiendo, siga demostrando sus capacidades para nuestra comuna. Estamos muy felices y quiero dejarte los micrófonos para que tú vuelvas a reiterar la invitación y a futuro puedas volver a venir a estar con nosotros también. Sí, reitero la invitación para este viernes primero de julio a las 19:30 horas en el Sindicato de Trabajadores Papeleros, Un lanzamiento del libro Estado, Mercado y Contienda Política, el proceso de cambio en Bolivia, una actividad abierta, el conjunto de música latinoamericana Maestro va a estar presente. Se va a encontrar ahí, si va, con otras organizaciones sociales, vecinales, así que vamos a poder conversar, compartir un vino de honor y poder conversar un poco en torno al proceso boliviano, pero también a muchos elementos que nos atañen como chilenos, por ejemplo, el proceso constituyente que llevaron a cabo ellos, el proceso de empoderamiento de los sectores populares, de los sectores trabajadores, el aparecer y fortalecerse de la identidad de indígena, de los sectores que han sido recluidos. Yo creo que el proceso boliviano, sin calcarlo ni copiarlo, ¿no es cierto?, tiene mucho que entregarnos. Como chilenos necesitamos hoy organizarnos cada vez más, ¿sí?, en torno a demandas muy comunes, ¿no es cierto?, como el salario, la jubilación, ¿no es cierto?, la salud, la AFP, los bienes, no solo los recursos. El otro día yo hablaba de recursos naturales y me corregía, me decía, no son recursos solamente, son bienes, ¿no es cierto?, el agua, ¿no es cierto?, la tierra. Hay muchas cosas que nosotros tenemos por recuperar, y para eso necesitamos hacer cultura, como ustedes lo están haciendo, espacios de organización, espacios de debate. Así que los dejo invitados para este encuentro, que espero que sea también un encuentro de organización, este lanzamiento del libro, y muy agradecido a Vicente, a Mari, a Guerrero del Arcoíris por la invitación. No, nada, Felipe, nosotros somos los agradecidos, las puertas siempre van a estar abiertas. Y vamos a ir a la música, con... Ah, tenemos un llamado al aire, pucha, no estábamos oídos, pues nuestro amigo que nos llama toda la semana para indicarlo, el recuerdo. ¿Cómo está Sergio? Bien. Muy estaba bien. Estaba escuchándose joven, me parece que es joven, no sé. Sí, no un joven, pues joven. Ya. Y Puente Altino. Me parece mucho mejor. Y yo quería decirle que usted hablaba porque el joven escribe, ¿ah? Sí. Claro, entonces, yo también escribí. ¿Sí? Sí, escribí mi nombre en un calabozo. Aquí estuvo Sergio. Sí, es verdad, pues eso es verdad. Estamos un ya. día... Y lo otro... Usted es un personaje, un día vamos a conversar de esa historia. Oiga, y lo otro que hablabas tú, que a Chile le hace falta historia, volviendo a eso, me estaban interrogando y el ratio me pegó en los hijos y dijo, no me vengáis con historia. ¿A quién le hago caso entonces? Ya, después que te hice reír, un saludo para todos, para tu amigo, tus hijas, y un tema de un moreno americano, Nat King Cole. Ay, te pusiste gringote, vos. Es que donde fui a ver el partido de Chile-Argentina, ya. Ya. Y entonces la canción se llama Quizás. Cole. Oye. Quizás. Entre todos los bonitos lo encontraremos. Que he visto. Ya. Venía el otro día por la Panamericana, el lunes, ¿ya?, y venía un desfile de cifronetas que decía carrera, parece, buen encuentro, por algo que tenía que ir, me parece que con Chile, no alcanzé a leer bien, pero era bonito ver las cifronetas paraditas. Qué bonito. Y que me acordé de ti. ¿Por qué? Porque tu auto está paradito. Sí, oye, es viejito también. No, total. ¿Qué tal palo de la silla, pues? Es generacional, pues. Nada más, si todo lo viejo es bueno. Exacto. En delante, en el Jumbo, me compré un raspe de 100 pesos. Ya. Y me dio tanta alegría, no alcanzaba a leer, andaba sin lente. Y le pregunto a la niña, ¿qué gané? Me dijo, se ganó una momia, pero no la canjeé aquí, me dijo. Ya, compadrito. Gracias por tu contribución. Todos los miércoles el aprendizaje y el aprendizaje, exacto. Oiga, ¿estuvo el historiador? Sí, pues ya estuvo acá, pues usted andaba en el Jumbo comprando las empanadas, pues. Oye, qué tarde, pues. Dígale a la señora que lo mande más tarde, pues, o más temprano. Francisco Flores de Puente. Exacto. Ya, pues, mi amigo, nos vemos. ¿Cuándo? Chao. El viernes vaya al Ribeira a ver el lanzamiento del libro. Usted es una persona culta. dijo que era la acción de los papeleros. Sí, arriba, en el tercer pero piso. Pero que yo soy plantero, no soy papelero. Bueno, igual vamos. Cartonero. Sí, voy a hacerme el tiempo porque tú vas a ser uno de los que va a estar en la banda, escuché. No sé si banda, pero que vamos a estar, vamos a estar. ¿Va a tocar la ocarina? No, la cicupusa, la zampoña. No la conozco ese. Ah, bueno, vaya y la conoce. ¿Es una morena de pelo largo? No me metas en problemas. Sí, caderúa, como esa morena que pasó en delante. Esa que te quedaste mirando tú, sí. Oye, te conté que tenía tapada la cámara. Y ¿cuál? ¿La cámara de tu casa? Sí, pero el piso donde se sale la mierda para afuera. Ya. Y llamé a Juan Carlos Paredes para que me pasara un aviso porque este es del sábado. Ya. Y me dijo, a Pedro Ruiz no le pasa eso, amigo. ¿Cómo que va a pasar a ese weón? Si vive en el piso 20 en Providencia, weón. ¿Ah? Pero le podría pasar igual, pues si en Providencia han pasado hartas cosas últimamente. Tendría que regalarle un carro con mierda nomás. Bueno, le han pasado hartas cosas. Chao, Vicente. Chao. Que estés bien. Saludos a todos. Gracias. Bueno, vamos a ir a la música de forma inmediata para también poder dar la música de Sergio todas las semanas. Pero vamos a ir a Bolivia, ya que estábamos en Bolivia, nos quedamos en Bolivia y vamos a buscar a Calamarca, una gran agrupación que nos va a interpretar La Hoja de Coca. Solo hay penas y sufrimiento. Eso era, Calamarca con La Hoja de Coca. Un poco pensando en este libro que hemos tenido la posibilidad de conversar. Bueno, yo quiero, tengo dos... ¿Cómo se llamaban? Antiguamente se llamaban panfletos esto. Pero yo lo recuperé y es importante poderlos mencionar. Dice, Congreso es uno de los tres poderes del Estado, el poder legislativo, y su trabajo más importante es hacer las leyes de Chile. Es un poquito para que de educación cívica. ¿Sabías que nuestro Estado tiene poderes? No son tan impresionantes como los de los superhéroes, pero son de verdad. Como es bastante grande, el Estado se dividió en tres partes para funcionar mejor. De esta forma nacieron el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La división de tareas ayuda a que cada uno cuide que los demás no se vuelvan abusivos y así se produce un equilibrio bueno en el Congreso. Es el poder legislativo y su trabajo más importante es hacer las leyes de Chile. Un poquito de educación cívica no anda nunca mal. ¿La encontró? Ya, entonces vamos a ir a la programación que hace habitualmente nuestro amigo Sergio. Esta noche el recuerdo pertenece a Nanking Co. y la canción Quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Ahí estaba, pues, quizás, quizás, quizás. Cuando ya falta muy poco para que salgamos del aire, quiero decirles que, bueno, estamos muy contentos, muy felices de Guerrero del Arcoíris, dar las gracias a nuestros socios colaboradores que cada semana hacen posible que estemos en el aire. Ellos son Sergio, que estuvo recién, que nos dice siempre, nos da la nota de recuerdo esta noche con Nanking Co. Nuestro gran amigo Luchito Escanilla Benavides, concejal acá de la comuna, y Vinagre Andino, que comienza a preparar su décima muestra de montaña, que se va a realizar el 8 de octubre en la elipse de la Plaza de Armas de Puente Alto, donde convergirán distintas asociaciones de montaña, clubes de montaña y todo referido a la montaña, que hoy día, entre paréntesis, está muy hermosa, engalanada, todos sus picos blancos, ya. Eso significa que vamos a tener mucha agüita para este verano y los canales regadíos, sobre todo los agentes de Pirque, va a poder regar sus hortalizas y sus vegetales. Así que estamos muy contentos por todas estas cositas que Dios nos manda desde el cielo, esta ayuda. La Pachamama feliz más encima. Y ahora en este año que comienza, ¿cierto? El calendario aymara comienza también lo que empieza la siembra, pues, así que ya está la limpia de canales, ya preparando todo para que el agua llegue a los surcos, a las terrazas, porque allá el agua es mucho más jodida en el altiplano, así que las labores arquitectónicas que ellos hacen es muy grande y además muy inteligentes para aprovechar el agua, porque ya les dije, el desierto, ciertos más secos del mundo, pero ahí hay vida. De ahí comimos la rica, aceituna de azapa de allá, que para el 18 es un ingrediente súper mayor en la empanada. Bueno, tantas cositas ricas que vienen del norte, el tomate, por ejemplo, y que haya agua en la zona central, eso también, que las represas se hayan llenado, porque eso significa... para la gente de acá de Colchagua, de la sexta región, séptima región, que es donde más se siembra, el agua va a estar. Así que por ese lado, muy contentos, muy felices. Y les vuelvo a repetir, Vinagre Andino hace la muestra el 8 de octubre. Vamos a traerlo acá para que nos cuenten un poquito de qué se va a tratar. Vamos a tenerlo a ellos presentes porque también son unos socios colaboradores de acá de Guerrero del Arcoíris. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles y quiero decirles que la siguiente agrupación va a estar con nosotros y va a estar con nosotros la próxima semana, ¿ya? Así que la próxima semana estamos junto a esta gran agrupación que se llama justamente Hijos de la Montaña, ¿ya? Esta agrupación que es de Iquique y que radica por allá, bueno, viene a Santiago. Se va a presentar en la sala máster de la Radio Universidad de Chile el día 15, en un concierto que está en la entrada a través de Ticketet. Ya ustedes pueden adquirirla con notado grupo del norte de nuestra patria, como es la agrupación Guamari, que va a estar con nosotros aquí con todos sus integrantes. Y queremos despedir este día miércoles para dejar los invitados para el próximo miércoles, que es un programa especial con estos invitados, porque mire, tener invitados de Santiago, para nosotros les damos un espacio, pero ellos vienen del norte de Chile y vienen cargados de muy buenas energías, y así que los vamos a tener en vivo y en directo aquí en la radio el próximo miércoles. Van a poder estar y compartir esto que es parte de la reivindicación de Guerrero del Arcoíris, es difundir nuestra música, la música andina. Y pónganle harto, harta oreja a esta canción, porque se llama Coca Quintu, que habla un poco, me di cuenta cómo la gente reacciona cuando tú andas buscando hoja de coca. Cuando fui a comprar al centro la hoja de coca para poder el Machacmara, primero fue muy difícil, de muy difícil acceso, y muchas de las que le preguntaba me miraban así como extraña, porque claramente ellas tienden a pensar que la hoja de coca es droga por la cocaína, y esta canción habla de eso, de que la hoja de coca es una planta sagrada que se le ha robado, que se la ha hecho blanca y se le ha quitado lo verde, lo natural y la sabiduría que tiene también la hoja de coca. Así que le pongan mucha atención a la letra, porque Guamari, aparte de tener historia, de tener instrumentos, también tiene letras que nos dejan alguna moraleja. Claro, por supuesto, la coca quintu, la hoja sagrada, es el buen remedio para los aymara. Vivir a 5.000 metros de altura no es fácil, señores que me escuchan. El que ha tenido la oportunidad de poder subir esa altura sabe que a mayor altura, menor oxígeno. Entonces, por lo tanto, es una hoja que es necesaria para sus pulmones, para el torrente sanguíneo, para que ellos puedan vivir a esa altura. Entonces, quitarle, eso es como quitarle, es como que si nosotros siguiéramos en esta preemergencia durante varias semanas con esta polución que nos tiene casi al borde de la muerte, por no decir otras cosas, otras palabras. Bueno, es un poco eso lo que le pasaría a una aymara si no tuviera la hoja de coca. Así que la cocaína, como se le conoce, o cocaína como la conocemos, está hecha con ácido de batería, ácido sulfúrico. Es la plasta, es el degradame de la sociedad. ¿Pero por qué pasó eso? Porque se la robaron. Engañadamente, le robaron la planta sagrada a los aymara, y entonces la maldición de la Pachamama es eso que ustedes ven en las poblaciones, esos pobres niños que pierden sus hogares, pierden sus familias, pierden sus matrimonios a causa de la pasta base, que es un poco ligado del clorhidrato de cocaína. Así que pónganle mucha atención, y esta otra semana estaremos con ellos aquí en vivo y en directo. Es el único programa que ellos vienen a Santiago a una radio, así que estamos muy felices, porque ellos podrían ir fácilmente a cualquier radio, pero han elegido Guerrero del Arcoíris para estar con nosotros. Así que el próximo programa del próximo miércoles está dirigido exclusivamente a estos hermanos que se llaman Guamari de Iquique, y con ellos nos despedimos, y yo le he escrito al viento, como de costumbre, deseándoles que tengan una feliz semana, que el trabajo vuelva a florecer y que le suban los sueldos a los más viejitos, porque ellos han dado toda la vida a este país, y este país no merece que los trate de esa manera. Así que muchas cosas que hay que reivindicar, y hay que reivindicarla aquí en los Guerreros del Arcoíris. Yo les grito al viento, ¡Jayaya, Jayaya, Jayaya! Hoja de coca, planta sagrada, el gran remedio de los aymaras. Hoja de coca, un buen nutriente para el trabajo más eficiente. Si un buen remedio quieres tener, mate de coca puedes beber. Hoja de coca que no hace daño, se la robaron a puro engaño. Este es el timbu de la alegría, bailan los indios en la armonía. Viva la vida, viva el canto, contra la droga vamos danzando. La profecía te va a matar. Si amas la vida sin tormento, deja la droga, es el momento. Si un buen remedio quieres tener, mate de coca puedes beber. Hoja de coca que no hace daño, se la robaron a puro engaño. Este es el tinku de la alegría, bailan los indios en armonía. Viva la vida, viva el canto, contra la droga vamos danzando. Este es el tinku de la alegría, bailan los indios en armonía. Viva la vida, viva el canto, contra la droga vamos danzando. Ay,